haces pensar que se te fue el amor al caminar. Hay días que contigo voy pensando que no eres tú a quien yo di mi juventud. Estrellas a brillar.